50 minutos pasaron de las 10 de la mañana en la ciudad de Santa Rosa, se lo dije hoy a la mañana. Se trabaja mucho desde la Municipalidad de Santa Rosa con la canasta Precio Justo, con incorporar productos y comercios. Estoy en contacto con Maximiliano Iglesias, quien es director de Desarrollo Productivo. Buen día, Maximiliano, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día, Daniela. A vos y a toda tu audiencia. Estamos acá, como decías, con el programa Precio Justo. Hoy estamos lanzando por tercer año consecutivo la edición de Precio Justo, que es una política pública que se lleva a cabo desde el municipio, desde el comienzo de la gestión. Y bueno, se trata básicamente de un acuerdo voluntario entre el sector privado, comerciantes, supermercados y mayoristas, que se articula mediante el municipio para acercar a los vecinos productos esenciales a precios accesibles y determinar algunos precios de referencia y fomentar lo que es la economía local. Vos sabés, Maximiliano, que en estos días la gente está quejándose porque y la gente de Defensa del Consumidor tiene mucho trabajo justamente porque algunos comerciantes o los grandes supermercados se hacen los sonsos a la hora de respetar ya sea Precio Justo o ya sea aquellos productos que responden a un programa nacional. ¿Esto se controla también en Precio Justo? Sí, nosotros regularmente se hacen visitas a los locales adheridos y asimismo la gente puede, mediante las redes oficiales del municipio, indicar en caso de que no alguno de los productos que están en la página web oficial no se encuentre en alguno de los comercios o sea a un precio que sea distinto, digamos, al que nosotros marcamos como precio de góndola. Pero en general, no hemos tenido, por lo menos lo que es Precio Justo, por parte de los vecinos quejas. En general los productos están, nosotros, como te digo, hacemos controles. Los productos están, al ser también un acuerdo de tipo voluntario, hay un compromiso por parte de los comerciantes que garantiza la voluntad del comercio a efectuar y formar parte de lo que es ese programa de política pública. Entonces eso de alguna manera garantiza que haya stock, de que el comerciante está de acuerdo, con esta política y, la colaboración también por parte de ellos con los vecinos. Bien. Estaba leyendo que ya hay más de 80 productos, ¿no? Sí, exactamente. Actualmente, este mes estamos trabajando con algunos comercios locales, como son los supermercados locales, Gavián, Supermercado González, algunos frigoríficos como es Pampa Meat o el Pernil, que es de carne de cerdo. También está Todo Congelados, Granjeros del Oeste, la Carnicería El Remanso, que tiene algunas sucursales. Está incorporado dentro de lo que es Precios Justos el Almacén Saludable Chacana y también contamos con una red de comercios en los distintos barrios que ellos mediante los productos mayoristas, en este caso estamos trabajando con Refrigerado Santiago y con Ingentron, ellos adquieren y ponen a un precio de góndola que es el precio sugerido por parte del programa, así que estamos actualmente trabajando con alrededor de 50 comercios y esa cantidad de productos, ¿no? Cada uno de los comercios adhiere a algunos productos parcialmente o a una cantidad más amplia de productos, en función de los productos que ellos mismos propongan o los que adquieren directamente a partir del programa. Bien. Recordame, porque yo creo que es así, pero no quiero dar información errónea para los vecinos que nos están llamando. Para saber los precios correspondientes a marzo de 2022, porque claro, con la inflación, el aumento de la canasta, todo esto, la gente dice, me cambian el precio a cada rato. ¿Dónde pueden encontrar los precios que deben respetar? Bien, los precios se actualizan en forma mensual. En la página oficial del municipio, que es www.santarosa.gov.ar/precio justo, o si no, si ponen en el buscador en el buscador de internet, Santa Rosa Precios Justos, le va a salir, los va a dirigir automáticamente a la página, que va a ser la página oficial del municipio. Ahí van a estar las placas con los precios en cada uno de los comercios principales, y a su vez hay un buscador web que muestra, digamos, los comercios adheridos de distintos barrios. Bien. Consulta, ¿farmacias hay, no? No, farmacias no. Lo que estamos trabajando desde Precios Justos son, en forma regular, son productos generalmente de almacén y alimenticios, lo que es productos esenciales. Y bueno, en determinadas ediciones hacemos, como hicimos el mes pasado, canastas escolares, canastas navideñas, canastas temáticas, digamos. Pero actualmente estamos trabajando en lo que son productos esenciales de almacén, lo que constituye la canasta alimenticia de la básica, población. Claro. Te hago una última consulta, y es, ¿todavía hay comercios que puedan adherirse? Si es así, ¿cómo tienen que hacerlo y qué tienen que presentar? Bien, sí, los comercios que se quieren adherir, en primer lugar, están invitados. La forma es mediante o las redes oficiales, o mediante enviando un mail a preciojusto@santarosa.gov.ar. Y bueno, nosotros lo que hacemos es reunirnos con el comercio, ellos firman un acuerdo, digamos, de voluntades, de que adhieren al programa, y que en ese sentido ellos van a adquirir productos mayoristas a precios preferenciales, manteniendo, digamos, la voluntad de ponerlos en góndola al precio que se sugiere. Entonces, aquellos comercios que quieran acercarse o tomar parte del programa, lo que tienen que hacer es o escribir por las redes oficiales del municipio, puede ser el Instagram de la Secretaría de Desarrollo Económico, o mandando un mail a preciojusto@santarosa.gov.ar. Bien, perfecto. Maximiliano, yo te agradezco muchísimo. Vamos a estar, por supuesto, atentos a pasarte las comunicaciones o lo que la gente quiera preguntar. Y el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar, por favor. Bueno, primero agradecerte por el espacio, y invitamos a los vecinos a que elijan los productos de Precio Justo, y que acompañen también a los comercios locales. Y agradecemos a los comercios por su compromiso con los vecinos y con el programa que se está desarrollando. Muchísimas gracias, que tengas buen día. Hasta luego, muchas gracias a ustedes.